importante. Hacemos Más Vale Tarde. Es importante caminar por la cornisa y caer a toda prisa en la madeja del error. Silvia Barallobre. Y no me achico, aunque no parezca cierto, abran bien los ojos tuertos que ha llegado un perdedor. Oscar Rodríguez. Es importante que nada sea seguro. Guillermo Domínguez Beretta. Gente de bien, a la que le interesa el país. Tengo una propuesta, nosotros con mi amigo Mauricio. Y hay que acabar con las calles sucias, llenas de cartoneros. Sí, ponerse a trabajar. Importante vender cara a la derrota, que me vio cara de idiota. Yo también quiero ganar. La televisión bajo la lupa de nuestro experto, Rufino Van Thorpe, de profesión televidente. Sí, yo hice un curso de periodismo de espectáculo. Eso hacía en un centro de jubilados de mi barrio. Una chica lo daba y nos cobró por adelantado, ¿no? Eran dos cuatrimestres. Bueno, pero a los dos meses desapareció. Bueno, igual le aprendí mucho, ¿eh? Es importante. Dame un huesito, vieja. La fortuna, el destino, el futuro y los astros. Horóscopo con Manuel de los Santos Ordóñez. Cuando era un chaval yo tenía estas habilidades. Sabía cuando un cordero, cuando un puerco se iban a morir. Está bien, ahora hago horóscopos, me encargo de las cartas natales y todo eso. Es importante. Dame un huesito, vieja. Cacho Susurro Parrales, nuestro conocedor del heavy metal. Es importante. Buenísimo. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Whitesnake. Bien, Whitesnake. Me encanta, mi banda favorita, Cacho. Sí, alguna cosa la tengo. Este hombre estaba mal de la garganta. ¿Quién? Estaba como yo. El cantante. Coverdale. David. David Coverdale. Salió nuevo, disco nuevo. Sí, por supuesto, David, lo tengo. No. Sí, me lo prestó. ¿En serio? Sí, me lo mangó. Esta familia se ha juntado nuevamente y ha tomado los lugares por asalto una vez más. Locución, Karina Maldonado. Y así vivimos, cuerpo a cuerpo en la comparsa. Esta vida es una farsa que regrese el cambio. Buenas noches, Más Vale Tarde, una emisión más. ¿Cómo les va? Muy bien, buenas noches a todos. Oscar Rodríguez, mi nombre. El mío, Silvia Barallobre. Nos falta el joven del equipo, sí. Pero ha llegado la locutora. Pero justo que vengo para cebarle mate al equipo entero, ¿no sí. viene Nacho? No viene Nacho, no, porque viene está dando sus últimos exámenes. Ah, bueno, yo le gané de mano. Sí, hablando de exámenes, ya falta la tesis. Para licenciatura, tenemos dos licenciadas tenemos en Prueba. Felicitaciones. Por favor. Felicitaciones. Un equipo con dos licenciados es demasiado. Dígame, licenciado. Dígame, licenciado. Yo me voy a poner las pilas a ver si termino la primaria. No, pero bien, por suerte todo bien. Sí. Con muchas noticias. Nosotros estuvimos ausentes la semana pasada. Sí, estuvimos solitos con Ignacio. Sí, y salió lindo. Nacho tuvo algún pequeño inconveniente que no pudo bajarlo, postearlo, no sé. Ajá. Cómo decís vos. Sí, colgarlo. ¿Viste? Pero si está, yo me encargo. Subirlo a la web. Bueno, no pudo hacer algo de todo eso, pero lo tiene en su pendrive. Perfecto. Así que salió lindo, Oscar. Salió bien, me encantó eso. ¿Qué dijo la gente a todo esto? No, bien, tuvimos también repercusión. Tuvimos repercusión en Facebook. Bien. Sí, no, lindo. Bien. Ignacio estuvo muy participativo. Sí, claro, cuando vos no estuviste también estuvo muy participativo. Así que por ahí se queda un poco cuando estamos nosotros. Hablamos tanto que no le damos pie para que diga nada. Claro, debe ser eso. Después dicen que no mete bocadillos. Claro, a partir de hoy Nacho es el participante. Claro, no lo dejamos hablar. Bueno, temas de la actualidad nacional, hay un poco de todo. Uh-huh. Estamos muy, muy próximos a esas dos fechas inolvidables de hace 10 años, que fueron el 19 y 20 de diciembre. Sí, sí. Así que algún comentario sobre esto creo que es ineludible hacerlo. Uh-huh. Este tema también, que es vox populi, en todos lados está, en todas partes se comenta. Sí. Esta figura del Código Penal nuestra, que se llama avenimiento. Uh-huh. Y que ha permitido un, entre comillas, ha permitido en realidad, porque no es eso lo que lo permitió, pero ha contribuido uh-huh. a la ejecución de un crimen atroz, sí. que también creo que vale la pena comentarlo. Uh-huh. Y yo tengo también algo de actualidad, se han descubierto, se ha comprobado que los restos del senador Vargas Ainhase se encontraron en un lugar que se llama el Pozo de Vargas, en Tucumán. Esos restos pertenecían a él y era por algo que estaba Antonio Domingo Bussi preso, que bueno, hoy por hoy está muerto. Acaba de morir hace poco. Sí, él y otro más, Luciano Benjamín Menéndez, estos dos malnacidos estuvieron presos por esta causa. Lo peor de todo es que dijeron que lo habían matado sus propios compañeros, claro. porque por buchón. Claro. Fíjate vos. Con respecto a esa época horrible de nuestro país, también tengo un hecho que no hay otra palabra para mí más que decir que es macabro y que tiene que ver con lo más macabro del ser humano, que uh-huh. es la entrega de documentos reservados sobre sí. los vuelos de la muerte uh-huh. en nuestro sí. país. Sí, sí, sí. Macabro es el adjetivo que quizás le quepa mejor. Sí, sí. En los espacios estos que le dedicamos a los temas de cultura uh-huh. o de salud, en cultura vamos por la sexta entrega de los temas uh-huh. de mitología griega. Sí. Y hoy le toca a un dios interesante y uh-huh. sumamente atractivo. Después veremos de quién se trata. Ajá, sí, yo sé, pero no lo voy a decir. Hay un par de noticias interesantes. Una de ellas es que la legislación boliviana otorga 11 derechos básicos a la naturaleza. Ajá. No a los hombres, a la naturaleza. Después lo vamos a ir dando más en detalle. Y otra que es súper actual es lo de Moyano. Se sumó Barrio Nuevo. Bueno. Y otra peor, Sanola. Es una especie de sindical policial que es un combo bastante perverso. Sí, bastante perverso. Uh-huh. Aunque algunos medios están diciendo lo alabando, digamos, sí, de alguna bueno. manera la posición de claro. el sindicalismo, uh-huh. el movimiento sindical organizado sí. en nuestro país, que si algo de él se puede decir es criticarlo uh-huh. y con bastante uh-huh. seriedad. En Más Vale Tarde, no nos interesan los 40 principales. No nos interesan los rankings. La música que nos gusta. Porque sí. Bien, algunas noticias más de esta fecha del día de hoy. En este caso viene esto de Uruguay. Mujica prohíbe el arribo de barcos ingleses a los puertos de Uruguay. El presidente uruguayo tomó esta decisión luego de la Cancillería Argentina se mostrara molesta por la llegada de varios buques. Estos buques venían de Malvinas y hubo una especie de entredicho entre Cancillerías y, bueno, dijo no. Acá no lo dejamos entrar. Llegaron a puerto, le dijeron, ustedes acá no. Así que se volvieron y esto es un buen gesto. Y habla de un cierto coraje de un país chiquito como es Uruguay contra una potencia como es Inglaterra o Gran Bretaña en este caso. Y ordenó Mujica que estos buques no arriben, que tampoco quieren tener problemas con la Argentina, porque tenemos una relación muy... muy fluida con Uruguay y ideológicamente estamos muy cerca también. Así que esto me pareció una buena. Te voy a interrumpir sí. porque nos hemos olvidado de presentar a nuestro sí, claro. operador estrella, este uh-huh. joven sí. Sebastián Sánchez, que sí. está allí como sí. un muchachito de fierro. Ajá, sí. Ordenando nuestro... Un gladiador. Un gladiador. Ahí está don Sebastián. Bueno, y no va a tener que seguir aguantando enero y febrero, ¿cierto? Ah, porque sí, nos confirmaron hoy que seguimos enero y febrero. Uh-huh. O sea, confirmamos nosotros. Yo dije, bueno, si no nos echan, nos quedamos enero y febrero. Así que bueno, sí, seguimos. Seguimos. Con lo que nos gusta, por favor. Sí, claro. Al comienzo te comenté, les comenté a todos, uh-huh, esta noticia macabra, no se me ocurre otra palabra, sí, que tiene también que ver con el Uruguay, uh-huh, Oscar, porque sí, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA es la Organización, uh-huh, de Estados Americanos, guardó durante 32 años, nada menos, más de 130 fotos de los, uh-huh, cuerpos, sí, que fueron que fueron maltratados entre, uh-huh, 1976 y 1979 y fueron apareciendo en distintas playas, uh-huh, de el Uruguay, sí, justamente. Esta comisión interamericana visitó nuestro país en el año 79 y archivó, uh-huh, todo esto, sí, hasta ahora. Y hoy justamente, que diciembre, lo va a entregar a la justicia. Uh-huh. Es parte de todo un proceso de desclasificación, claro, de estos documentos. Claro. Quizás algunos de nuestros oyentes puedan pensar que esto que voy a leer ahora es como hacer centro en el morbo o en la cosa, uh-huh, sádica, pero creo que cada tanto vale la pena hacer un comentario acerca de las atrocidades, sí, que, sí, fueron hechas, sí, sí, sí, sí, y que algunos consideraban que esto era una guerra. Uh-huh. Apareció, claro, una de las fotos que está hoy publicada en el diario La Nación, uh-huh, esta noticia es del diario diario La Nación, es el caso de una mujer que fue encontrada en una playa que se llama La Foresta, uh-huh, en Uruguay, y las fotos están acompañadas de un informe que dice lo siguiente. Sí. El cuerpo presenta fractura de muñecas como si hubiera estado colgada de ellas, uh-huh, quemaduras en ambas manos, derrame sanguíneo interno provocado por la rotura de vértebras y la zona pubiana, anal y perianal destrozada con objetos punzantes. Uh-huh. Esto es lo que hacían estos genocidas, sí, estos criminales, uh-huh, con algunos de aquellos que no opinaban como ellos. Sí. Porque sí, esta era la verdad, sí, claro, opinaban de manera distinta. No hay que olvidarlo porque hay gente que muy ligera así, dice las cosas como que bueno, se fueron un poquito de mambo, se les fue la mano. Esto no es se les fue la mano. No. Y mirá esta canallada última, uh-huh, ¿no? Porque con respecto a este mismo cuerpo, el cual ha aparecido con uñas pintadas o había aparecido, uh-huh, con las uñas pintadas, se tejieron unas versiones absolutamente novelescas e infames, sí, infames, sobre que esta mujer, uh-huh, tenía una vida o frecuentaba lugares nocturnos, ¿no? Y estaba, ajá, vinculada con bandas, claro, de narcotraficantes. Sí, sí, sí. Por eso, digamos que todo este salvajismo le fue hecho por estos contactos, uh-huh, de ella. Claro, ¿no? Claro. Los supuestísimos. No tenía contactos, nada que ver con Fuerzas Armadas. Que además es todo en una novela. Sí, es igual. Vos sabés que tiene mucho que ver con el operativo Cóndor, el plan Cóndor de esa época, porque he visto alguna vez algún documental sobre Chile, sobre Pinochet y las atrocidades, sí, y pasó algo muy parecido. Encontraron muerta una mujer y bueno, tejieron toda una historia y saben dónde tocar, a qué periodistas tocar y qué medios le van a dar pelota como para salir a decir que bueno, esto fue un ajuste de cuentas, fue una cuestión de mafias y en realidad son, sí, ellos. Y además mafias, hacer centro en la supuestísima y novelesca, mm, promiscuidad, sí, sí, de, sí, la, sí, calidad de vida de la víctima, uh-huh, sí, es de una bajeza que no tiene comparación. Bien, cambiamos un poquito, vamos a saludar antes del primer tema, vamos a saludar a gente de Facebook. Marta Lescano vive en Buenos Aires, ella nos replica las publicaciones, así que gracias. Perdona, es... más vale tarde, le replican todo. Sí, la sí, comparten por supuesto, millonadas de veces. Por supuesto, ¿sabes? Millonadas y millonadas. ¿Cuánta creatividad? Y miles millonadas. Qué bien, nada, muy sí, bien. Sí, más. No, está muy bien. Hay que ser creativos los perfiles. No, está perfil, bien. Está bien. Muchas gracias, repetí el nombre. Marta Lescano. Marta Lescano. ¿Mm? Igual abajo sale de dónde lo llevan. A través de más vale. Claro, está claro, bien, hay que agradecer claro. De dónde viene. Sí, seguro. Igual dicen siempre, te lo robo, qué sé yo. Otro más, fíjate, esta gente es de La Cañada. ¿Te suena La Cañada? Sí, bueno. gran barrio con mala fama. De nuestro barrio. Que está creciendo mucho. Uh-huh. La Rolón se llama Agrupación Militante Barrial Enrique Rolón de La Cañada. Le dejamos saludos. Y a Susana Lotito, otra persona que nos replica algunas cosas. Así que gracias, nos manda saludos. Tenemos más con algunos temas y todo. A todos, un montón de gracias. Bien, el primer tema de la noche, vamos a escuchar el déjame saludar al chino. O el chico, ¿qué va a sonar? Por esto es I Love Me, Baby Please Don't Go, algo así. Más chino que cubano. Sí, me salió chino, sí, yo estaba haciendo chino. Vale tarde. No nos interesan los 40 principales. No nos interesan los rankings. La música que nos gusta. Porque sí. Tengo un par de noticias. Una es una noticia de color, digamos, y además sucede lejísimo de acá, que es en Tailandia, más o menos. Bueno, justo que era de color. Sí, justo de color. Y de color, color amarillo. De un color interesante, porque hay una aerolínea, uh-huh. ¿no? Una compañía de aeronavegación tailandesa que sí. es relativamente joven, creo que tiene no un año, uh-huh. y además propone vuelos relativamente económicos también. Uh-huh. Presentó por primera vez en la historia la primera tripulación de azafatas transexuales. Uh-huh. Sí, sí. Que sinceramente es algo. Es novedoso. Inédito. Uh-huh. Sí, y novedoso. Claro, claro. He visto las fotos de ellas, ajá. y de verdad son personas muy muy ricas, muy sí. agradables, muy bonitas. Y la nota dice además que cuando llamaron, hicieron la convocatoria, uh-huh. para conformar este primer equipo, esta primera tripulación, hubo una ola de cientos y cientos de solicitudes, claro, claro. para poder presentarse. Uh-huh. Y además han tenido una capacitación muy, claro, pero claro. muy seria también, decía la nota. Uh-huh. O sea, es que, bueno, ¿qué dirá? Por suerte el catolicismo por ahí en Tailandia no tiene mucho que ver. No. Pero en otros países por ahí sí. Vos sabés que me acuerdo ahora, en Tailandia hay un deporte que se llama Muay Thai, que es como un full contact, pero con rodillas y cosas. Un deporte durísimo. Hay uno de los peleadores que se viste de mujer. Ajá. En la vida cotidiana se viste de mujer, se pinta, es un transexual. Cuando sube al ring, agarrate porque te parte a patada. Claro. Como una cosa no tiene que ver con la otra a veces, ¿no? Pero sí, me acordé justo de ese sí, caso. Sí. Vamos con una que a alguna gente le gustó, a otros le molestó. Otras dicen que es demagógica. ¿Cuál? La de Chávez. Chávez y la isla Margarita. Pensé que era otra. A ver, contámela porque bueno, sé que no la sé. Anunció que va a convertir este paraíso caribeño en una playa ideal para las vacaciones de los habitantes locales. Isla Margarita es un lugar para gente bien, de un turismo de alta gama, digamos, ¿no? Gente con mucho poder adquisitivo. Y esto dijo Hugo Chávez, el presidente de Venezuela. No puede ser para los ricos nada más estas playas. Van a ser vistas en las vacaciones escolares, va a haber gente que va a ir ahí. El lugar, Isla Margarita, tiene otro nombre, se llama Los Roques. Y ahí cerca hay una misión de niños y niñas de barrio, son unos beneficiados de estos planes, son niños de bajos recursos, que tienen todo el derecho del mundo de participar de las mejores playas del mundo. Te imaginas así cuál va a ser la reacción, ¿no? Seguro, me imagino, con miradas de reojo, pero bueno, la cosa es así, dijo, acá se acabó, esto va a pasar a manos de empresarios ricos locales, a manos de empresarios de venezolanos, y que tienen sí o sí que tener una visión más pluralista, más equitativa, porque esto no deja de ser para los ricos solamente, no es que está prohibido. Lo que pasa es que para llegar ahí, claro. era muy caro y todas las cosas eran caras y cobraban por el lugar. No que porque lo más fuera probable otra... es que los ricos dejen de ir a la Isla Margarita. Sí, seguramente. Cuando se convierte algo en popular, sí. ya después deja de ser de determinado sector. Uh-huh. ¿no? Exacto, exacto. Pero bueno, que se busque en otro lugar. Ah, sí. Que se busque en otro lugar. Desde los estudios Osvaldo Bayer, estás escuchando Más Vale Tarde. Comunicate al 4878-4700. O escribinos a más-valetarde@yahoo.com.ar o al messenger mvtradio@hotmail.com. Más Vale Tarde. Más Vale Tarde Edición es nuestro lugar en Facebook. Ahí tenemos varios saludos, entre ellos una que te va a sonar, que es Eva Mercedes Besón. Ella es profesora, Eva, ¿te acordás? Eva, de Lengua y Literatura de Colón, Entre Ríos, así que saludos para bien, ella. Qué bien de Entre Ríos. Uh-huh, exacto. Martín Díaz es de Lanús, estudió Derecho en la UBA también. Le dejamos saludos. Ah, perdón, es un amigo que tenemos, ajá, en común. Bien, amigo, contacto, sí, de sí, cara, sí. de libro. Pues es que, claro, claro, como decía Ordóñez. Ordóñez y Rufino están de vacaciones. Bueno, se fueron con un contingente nadie, de jubilados. El otro día no mira. Nadie, los esperamos y ah, no bueno, llegó nadie. Se están avivando, muchachos. Sí, qué sé yo, no sé. Sí. Era feriado. Era feriado, claro, y la siguieron. El que viene me dijo es Cacho. ¿Hoy? Sí, me hizo seña enfrente de mi casa y dijo, no sé qué, mi hijo no entendí. Qué hombre. Va a venir un ratito. Bueno, hasta acá tengo más saludos, pero lo vamos a dejar para más adelante. Bueno. Bárbaro. Bueno, esta noche, ahora mismo, está pasando algo muy lindo, chicos. A ver, ¿a dónde? La jaula abierta en el espacio cultural de la ex ESMA, que se llama ECUNI. Sí. Está recibiendo a mujeres que decidieron un buen día juntarse, como esas juntadas de tarde de mujeres, en donde la música, la cultura formó parte de sus ideas, de su comunión, y así nació hace ya bastantes meses, algo que se estaba llevando a cabo en San Telmo, junto a Rita Cortese, prácticamente fue la idea de ella, junto a Lidia Borda, Carolina Peleriti, que es devenida en cantante. Sí, mira, no eso no sabía yo tampoco. No, lo de Rita Cortese lo sabía, pero lo de ella no. Es sorpresivo, yo me acabo de enterar. Sí. Y parece que todas dedicadas al género del tango, junto a Dolores Solá, que también es cantante de tango, y en esta ocasión Teresa Parodi. Ellas se habían juntado en algún momento sin Teresa para hacer La Jaula Abierta, que es un espectáculo de canciones en donde también participan otros músicos en las guitarras, ¿no? Está Fernando Noy como interventor poético, Virginia Innocenti, Esteban Morgado, Hernán Lucero, la coplera Laura Peralta, que es una cantante peruana que reside en Buenos Aires, Victoria Morán, Casiana Torres, que es del sur pero que vive acá, Hernán Cucuza Castielo y Moscato Luna, además de Pablo Fraguela en piano, Ariel Argañarás en guitarra, por supuesto que estas mujeres no están solas, tienen un equipo. Claro. Se habían reunido para hacer una especie de reunión cultural con sus canciones, algo que las mantenía mancomunadas, hasta que llegó Teresa Parodi en una de estas ocasiones, en la jaula abierta como invitada, pero dijo, me quiero quedar, en este lugar me quiero quedar. Hagamos algo, y esta vez va a ser en el ECUNI, no va a ser en San Telmo, va a ser en un lugar que está elegido con connotaciones también políticas, ideológicas. Además, Teresa Parodi no es la directora del ECUNI. Dado el lugar que ella tiene la posibilidad de abrir las puertas, van a hacer un reconocimiento a las madres, en un abrazo a la democracia, y están juntando en este momento, porque a partir del comienzo de Más Vale Tarde, a las 8 de la noche también arrancaba esta jaula abierta una vez más, que como les decía, no es algo que recién empieza o que se inaugura esta noche, sino que se le está dando continuidad para encontrarse con las canciones y con todo este sentido también ideológico. ¿Está todas las noches? No, es por única vez esta noche. Hoy solo. Igualmente, qué pena que estamos tan lejos. Sí, está en Avenida Libertador 8465, por ahí alguno tiene ganas después de las 10, porque yo calculo que debe extenderse. Digo después de las 10 para que no dejen el programa. Que se vayan después. Desde luego. La prensa de este espectáculo dicen que es la única vez en el ECUNI, pero Rita Cortese, que es, digamos, la anfitriona la que organizó todo desde el principio, dice, para mí se va a repetir. Te comprometo al aire, ¿te parece? Vos que vas a traer algunas cositas acá de vez en cuando. Ah, ¿voy a traer? ¿Parece? Y digo yo. Me acabo de enterar. No, cosa es que había visto en televisión. Esto lo he visto en televisión. Bizcochitos puedes traer. Traía a Silvia hoy y lo tengo que decir. Por eso es el problema. Lo tengo que decir porque no puede ser que no hayas traído bizcochitos. Ahí está, lo tengo que decir. Todo era para pasar. Todo era para eso. El tema de Rita Cortese, había visto una entrevista de Ulanowski y ella hablaba de su devoción, quise decir, por el tango y por Carlos Gardel, sobre todo. Y ahí me enteré que ella cantaba. Así que hay muchas actrices devenidas en cantantes por ahí no lo sabíamos o no son masivamente escuchadas. De Peleriti no. Yo también sabía, pero a eso quería llegar. Bueno, Cecilia Milones, otras tantas, ¿no? Y justamente en el tango, pero ¿cuál es el compromiso? Eso, el de Rita Cortese. ¿Querés una nota con Rita Cortese? No, no una nota, pero si se puede. Pero se puede. Si no, un tema. ¿Una telefónica les va? Y, si te parece, dale. Total. Si te parece, vamos. Pero yo te quería comprometer nada más que con el tema del musical. Pero bueno, si vos ¿doblas la apuesta? Cuando puedo, doblo la apuesta. Bueno, dale, listo. Tenemos varias entrevistas en Gatera. Sí, después vamos a hablar de eso. En Gatera. En Gatera. En la agenda queda mejor, sí. Bueno, sigamos con el tema que estabas desarrollando. Sí, bueno, nos gustaría cerrar este momento, esta invitación, para los que después de Más Vale Tarde quieren pegarse una vuelta por el ECUNI para ver La Jaula Abierta con estas maravillosas mujeres, Lidia Borda, Rita Cortese, Carolina Peleriti y Teresa Parodi en esta noche en el ECUNI, cerrar con una canción que forma parte del penúltimo último disco, no el último, de Teresa, que se llama Corazón de Pájaro, una de las canciones que grafica nuevamente la ideología, uh-huh, el pensamiento, las raíces de esta mujer correntina, que cuando canta dice mucho. Y en esta canción, con un poco de ritmo también, tiene mucho que decir. De aquellos altos tarumba piensa que niño negro en las calles no es cosa buena. Tarumba, no te demores, tarumba, regresa a casa, que de este lado del muro tu madre guarda, tu madre guarda. Tarumba, no me preguntes, tarumba, ¿por qué maldicen a tanto negrito pobre de ojitos tristes, de ojitos tristes? El muro que han levantado sobre este mundo no puede impedir que vuelen los niños puros. Tarumba, ya cuando crezcas verás que es cierto, la vida estará esperándote pese al cerco. Será una muchacha hermosa, tarumba, como una estrella. Los muros jamás detienen la primavera, la primavera. Tarumba, nunca te olvides, tarumba, lo que te aclaro, ningún niño nace feo, ni nace malo, ni nace malo. Tarumba, nunca te olvides, tarumba, lo que te aclaro, ningún niño nace feo, ni nace malo, ni nace malo. Tarumba, nunca te olvides, tarumba, lo que te aclaro, ningún niño nace feo, ni nace malo, ni nace malo, ni nace malo. Licenciada Silvia Barallobre, psicoanalista. Teléfono consultorio 4544-0674. Matrícula nacional 25.226. Bien, vamos a tratar de recorrer juntos aquellos dos días, aquel miércoles y jueves, uh-huh, de hace 10 años, un miércoles 19 de diciembre y un jueves, sí, 20, sí, de diciembre. El presidente en aquel momento era Fernando de la Rúa, que representaba esa coalición, uh-huh, absolutamente inventada llamada, sí, Alianza. 19, 20 días antes, lo recordamos aquí, uh-huh, hace unas semanas, que fue el 30 de noviembre, se decretó ese corralito financiero. Sí, sí. Obra de caballo. Obra de caballo. Creo que no tenemos por qué dejar de reconocer que aquel gobierno, en comienzos del mes de marzo, comienzos del año 2001, ensayó tres ministros de economía. Uh-huh. O sea, a los dos meses, sí, y monedas de haber asumido, que fue en diciembre de ese 2000, creo, el entonces presidente, que había asegurado que iba a cambiar todo, ensayó tres ministros de economía, y el tercero fue exactamente el mismo, sí, que habíamos sufrido durante la época de Menem, que fue Cavallo, que terminando el año se le ocurrió semejante maravilla. Uh-huh. Y digamos también que fue, no impuesto, pero fue muy sugerido por los grandes medios, Cavallo. Cavallo era el salvador. Claro, claro. Cavallo era el tipo que venía, el serio, el que venía a poner las cosas como tienen que ser. Claro. Bueno, en fin, toda esa mentira. Ya nos había salvado. Ya nos había salvado. Ya, sí, nos había ya salvado. Los había salvado, claro, y ahora los iba a volver ya a salvar. Ya nos y los sí. había salvado cuando tuvimos o sufrimos aquella hiperinflación y apareció él como el salvador con este esta cosa de la paridad de nuestro de nuestra moneda con el dólar y vivimos 10 años de una ficción creyendo que nada aumentaba Y así desaparecieron industrias y además más que interesante y paradojal que aquellos que defienden el modelo de libre mercado y la libre competencia están absolutamente en desacuerdo con la fijación de un del precio de la moneda. Nosotros vivimos 10 años con la moneda absolutamente encadenada, ¿no? Sin un mínimo movimiento ni para arriba ni para abajo. Igual que los sueldos, Así es. No me lo recuerdes porque yo en aquel momento cobraba sueldo. Sí, las jubilaciones, claro. Y no solo quedaron congelados, sino que los rebajaron un 12%. Claro, claro. No me hagas recordar bueno, esto. Bueno, eso también hay que acordarse. Porque estos supuestos salvadores cada tanto tratan de reciclarlos. Por suerte, ese es el problema. Ya no se los traga tan fácil. Pero bueno, sigamos. Bueno, corría ese día. ¿No? Ese miércoles 19 y De la Rúa pensó que había zafado, ¿no? Había zafado de todo lo que venía sucediendo, evidentemente no zafó, sino que se le complicó. Y en estos días también ha pensado que había zafado, porque quedó como quedó absuelto de, en este juicio que se le está haciendo por aquella masacre, quedó absuelto, pero los representantes del Centro de Estudios Legales y Sociales del CELS están intentando o han intentado o van a intentar una última batalla probablemente, que es la apelación en la Cámara de Casación, a ver si la justicia tiene lugar, ¿no? Y se hace justicia, porque según los del CELS dice que lo que está en juego son los límites de un presidente y los límites de la policía bajo el estado de sitio, porque recordemos que aquel día este señor que era presidente de la nación declaró el estado de sitio, lo que motivó el comienzo del fin. Ya esto venía en una decadencia clara y esa medida absolutamente desmedida y no solo desmedida, sino que además fue ilegal porque el Congreso estaba funcionando y en sesiones extraordinarias y la declaración del estado de sitio según nuestra Constitución cuando funciona el Congreso es de la órbita del Congreso Nacional y no del Poder Ejecutivo. Este señor hizo caso omiso a esto, desconoció a una de las instituciones básicas de la democracia. Lo digo casi en sorna, porque los radicales se han llenado la boca a lo largo de toda su historia de ser defensores de las instituciones democráticas. El último presidente radical desoyó totalmente esto y declaró el estado de sitio sin de manera ilegal, porque le hubiera correspondido a, al Congreso de la Nación, o sea, al Poder Legislativo. Hubo un paro también días antes, un paro general de las tres centrales obreras. Fue el 13 de diciembre. Ese mes de diciembre fue terrible, terrible. Eran estos días que estábamos viviendo esto hace 10 años. La CGT, la CTA y el Movimiento de Trabajadores de la Argentina, las tres centrales declararon un paro general. Y a De la Rúa no se le ocurrió mejor idea que anunciar el índice de desocupación que había en el país en esos días, que fue el más alto de toda la historia. Todo esto precipitó el fin, y un fin muy violento, como bien lo sabemos. Sí. Con muertos, con 30 y algo de muertos, creo. Y un comentario sobre ese 19 de diciembre, y más puntualmente sobre el 20, que fue el día jueves, que es el día, ha sido históricamente el día de la ronda de las madres de Plaza de Mayo. La Asociación de Madres de Plaza de Mayo convocó a todos para acompañarlas ese día 20 al mediodía de ese jueves. Y para el motivo era hacer la marcha habitual y entregarle a De la Rúa una carta en la cual se le exigía el cese de toda esta represión que estaba teniendo lugar ya desde hacía más de 24 horas. Recordamos todos, creo, las escenas que vimos por la televisión, que son imborrables, por lo menos para mí lo son. Y una de las escenas más imborrables y más atroces fue el atropello que 14 mujeres de edades entre los 70 y 90 años, que eran las madres en aquel momento, eran 14 las que estaban presentes, fueron atropelladas por la caballería. Por la montada. Por la montada, exactamente, y heridas con balas de goma. Este fue el final de ese gobierno, el peor de los finales que cualquiera puede recordar como gobierno. Yo no sé si ha habido otro peor, francamente, de gobiernos democráticos, No hablamos de las dictaduras que hemos sufrido siempre. Bueno, en estos días hay que recordar, nosotros el jueves próximo ya va a haber pasado esta fecha. Por eso me parecía importante traer algo de esto, recordarlo juntos y sostener una y mil veces que esto no puede volver jamás a suceder, porque es reprimir a quienes manifiestan una disconformidad con un gobierno, que es ese gobierno es el que los representa. Supuestamente. Con lo cual es aberrante. Bueno, terminó yéndose en helicóptero, escapándose. Y lo último que escuché fue de la Rúa en estos días, no sé si hoy o ayer, que dijo que fue un golpe de Estado por el peronismo. El PJ, así que bueno. No se puede decir mal. A lo mejor algún peronista lo metió dentro del coso ese en el cual se voló. ¿En helicóptero? A lo mejor el que manejaba era peronista. Era peronista o era un terrorista. No sé. ¿Qué sé yo? Una cosa. Date una vuelta por nuestro blog. Más vale tarde, magazineradial.blogspot.com. Date una vuelta. Más vale tarde, magazineradial.blogspot.com. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. Bien, algo que había adelantado al principio, encontraron los restos, comprobaron que los restos de Vargas Ainhase, es un diputado justicialista, peronista de aquella época, de la época de los militares, encontraron unos restos, hicieron las comprobaciones y se descubrió que eran los restos de Guillermo Vargas Ainhase. Había sido condenado a cadena perpetua, recordemos, a este malnacido de Bussi. Yo a veces digo hijo de puta, pero las putas no tienen nada que ver con eso. No. Estos son malnacidos. Encontraron los restos en el pozo de Vargas. Era complicado identificar el cuerpo porque había mucha agua, muchos escombros y muchos cuerpos. Se habla de 14 cuerpos. Y este miserable que ahora está muerto estuvo condenado por eso. Otro miserable también es Luciano Benjamín Menéndez. Todos ellos condenados por la desaparición, entre otros, de Vargas Ainhase allá por el 76. Algunas cosas que dijo el hijo se llama Jerónimo Vargas Ainhase, fue diputado, hoy es legislador provincial. Él agradeció personalmente al juzgado federal número 2, comunicó a la familia, este juzgado le había comunicado que la pericia científica confirmó que los restos eran del padre, y dice por ahí, esto descalifica la miserable argumentación de la defensa de Bussi, quien había manifestado que lo mataron sus propios compañeros por considerarlo buchón. Esto lo dijo. ¿Ves las miserias? Es lo que comentábamos antes de este cuerpo, de esta mujer que apareció. Completamente miserables, son cobardes, todo lo peor. Dice por ahí también, ahora queda expuesta la maquinaria de terror de la dictadura, porque allí en el pozo de Vargas aparecerá mucha gente conocida cuando avance la investigación. Seguro. Así que esperemos, pero una, por lo menos, lo que él decía en algún momento, que casi me olvido de traer acá, no quería morirme sin encontrar los restos de mi padre, porque él no sabía ni dónde estaba. Qué fuerte eso. Entonces encontró y por lo menos sabe dónde velarlo, sabe dónde está el cuerpo, cosa que muchos otros no pueden hacer. No, y tan difícil es un duelo sin ese cuerpo, ¿no? Exactamente. Escucha lo que sigue, pero cuidado, el placer por la cultura puede provocar una maravillosa dependencia. Bien, les comenté hace un rato que hoy íbamos a entrar en nuestra sexta entrega de estos relatos mitológicos. Y como suelo hacer en cada una de ellas, vamos a hacer un rapidísimo repaso de lo que hemos hablado en las cinco anteriores. En la primera hablamos de qué son las mitologías, cuál es el origen particularmente de la mitología griega, ese caos inicial de donde surgió la tierra y el cielo, Gea y Urano, matrimonio divino que tuvieron unos hijos muy particulares que eran los titanes y los otros, los cíclopes. En el segundo capítulo hablamos de los dioses, los principales dioses, después de Cronos, de uno de los titanes que ganó una terrible guerra que se llamó Titanomaquia. Y bueno, estos dioses eran los del Olimpo, Zeus, su mujer, y qué comían y qué no, qué bebían y dónde vivían. En la tercera hablamos de Afrodita, una de las diosas, que es la diosa del amor, de la lujuria y la belleza, no del amor tierno, sino de este amor erotizado. En la cuarta entrega hablamos de Poseidón, para los romanos Neptuno, quizás es más conocido. Afrodita era Venus para los romanos, era el dios del mar y las tormentas. Y en la última hablamos de Hestia o Vesta para los romanos, aquella diosa del hogar y la familia que tenía las sacerdotisas llamadas Vestales, que debían ser vírgenes y todo aquello que contamos. Hoy vamos a hablar de un hombre dios bello, bellísimo, bellísimo, como fue Apolo. Para los romanos era Febo. Recordemos que los romanos traspolaron prácticamente toda la el arsenal divino de los griegos. No fueron nada. Llevaron, le cambiaron sus nombres. Le cambiaron sus nombres. Plagio se llama eso. Creo que posteriormente se llamó plagio. Bueno, este bello Apolo. Este año cuando estuve en Roma vi una escultura de él muy antigua que no tiene autor conocido, que es, y es pequeña, no es demasiado grande, que es el Apolo de Belvedere. Es, pero de una belleza física incalculable, incalculable, porque además no es una especie de tipo armadito. No, todo. Claro, no, pero eso va cambiando con el tiempo. Claro, el ideal de belleza va cambiando. Cultural. Ellos eran extremadamente rigurosos en eso de los. Me gustaría googlear ahora. Googlealo. Podemos googlear ahora con Sebastián. Apolo de Belvedere. Belvedere. Bueno. Era el dios del vaticinio y de la música. Ustedes saben que era un dios que tenía muchísimos atributos. Se tocaba algo de vez en cuando. Digo una canción. Hay como cierto disenso, ¿no? Algunos dicen que era dios de esto, dios de lo otro, pero tenía demasiados atributos divinos. Así que por un lado digamos que era el dios del vaticinio y de la música. Y tuvo muchos amores con las ninfas y con los jóvenes, con los mancebos, ¿no? Eso era bastante normal en la época. Absolutamente normal. Era el dios, un dios guerrero que también podía enviar la muerte muy rápida y dulcemente. Manejaba con una destreza increíble el arco. También fue el dios de la medicina y la curación. Tuvo y un la hijo, flecha no. Arco y flecha. Sí. Tuvo un hijo. Donde ponía el ojo, ponía tuvo un hijo. A raíz de esto de que era el dios de la medicina. Uno de los tantísimos. Ustedes saben que ellos han tenido hijos con humanos, sin humanos, con semidioses. Hijo que él tuvo se llamó Asclepio. Para los... ¿Qué nombre que le puso? Para los romanos es Esculapio. Bueno, re lindo. Bueno, ese me suena más. Pero Esculapio me suena más. Esculapio fue exactamente uno de los fue un dios en realidad. Ajá. Pero es uno de los célebres y de los símbolos principalísimos junto con Hipócrates, claro, y con Galeno, uh-huh, de la medicina, claro. Son los tres, los tres monstruos de la medicina, uh-huh, griega: Hipócrates, Galeno, sí, y Esculapio. Incluso dicen que la familia de Hipócrates descendía de este, ajá, dios, ¿no? Ajá, mira. Bueno, era también el jefe de las musas, dirigía el coro de las musas, Apolo, sí, era, claro, el patrón de la poesía también. Otro dios llamado Hermes creó la lira. ¿Sabes? Ajá, un instrumento, ese, sí, sí, sí. No es un aceite, es un instrumento. Sí. Ah. No hagamos propaganda. No, no, pero bueno, lo que pasa es que tiene el dibujito de la lira. Es un instrumento, no, de cuerdas. Es un instrumento de cuerdas. Claro. Auspicia este momento. Aceite lira, bueno, para toda la familia. Si, ah, no, perdón. Bueno, es el símbolo, no cree, de Apolo, la no lira. Y es el símbolo, sí, de Apolo, sí, y él ejecutaba música celestial, es como le corresponde, uh-huh, al, y por más supuesto, no iba a tocar cualquier cosa. Los dioses. Los guachiturros no iban a tocar. No, claro. No, no, no. Ah, pero, discúlpame. Hipocresía de Nino Bravo, ¿no? Nino, este, Bravo, no. Hipocresía, no. Bueno, no me acuerdo. No, ya sé cuál es, sí, pero no me acuerdo. Te, sí, quería comentar algo. Viste, estás hablando de googlear y vean la foto, luego la foto. Sebastián, yo lo la foto de la, de la escultura. De la escultura, sí, sí, claro. Ahora voy a verlo yo. Me hace señas, este. ¿Qué? Sebastián. Que no está bien proporcionado, me dice. No, ah, sí, mirá, sí, está muy bien. Así, no sé, yo no lo vi. ¿Cuáles serán las intenciones? Ay, vengan a verlo. O las expectativas de Sebastián. Ahí está. O la realidad, no, de Sebastián. Manos, claro, no, ah, claro. No, a lo mejor es la realidad de Sebastián y distinta. Por eso, claro, ¿no? Sí, yo estoy dado que Sebastián podría ser, sí, sí, decididamente, sí, mi hijo, no, sí, voy, no, a entrar en esos temas. No voy a entrar en esos temas. Bien, bueno, sigamos. Bien, bien, sigamos con esta belleza física de Apolo y el esmero que los griegos han puesto siempre en las proporciones perfectas del cuerpo humano, uh-huh, y en particular del cuerpo humano del varón. Uh-huh. Les dije que además también era el dios del vaticinio, sí. Él tenía uno de los principales oráculos. Tenía la bola de cristal. El de Delfos. El de Delfos. Ajá. Era, que era un templo. Un templo, para decirlo, sí, en los términos de hoy. Y se convirtió ese oráculo de Delfos, donde existió el más importante e imponente templo para Apolo, en el centro religioso de toda uh-huh, la época del clasicismo griego. Un oráculo era la respuesta que un dios, claro, le daba a una persona, uh-huh, a una pregunta personal. Uno se acercaba, uh-huh, a este lugar, hacía una pregunta, sí, y este oráculo le respondía. Como en Matrix. La palabra era, claro, divina. Algo parecido. Ahora, tenía que. Esto tenía que darse en un lugar determinado. Sí, claro, no. Sobre objetos determinados, claro, a la manera casi de, uh-huh, un altar, y con ritos determinados, claro, ¿sí? Uh-huh. Y muchas veces esa respuesta divina requería una interpretación humana. Ajá, ajá, claro, claro. Con lo cual ahí podía pasar distintas cosas. Sí. El oráculo de Delfos, donde, sí, estuvo este magnífico templo, y hay ruinas hoy en día, uh-huh, no existe más la ciudad de Delfos, pero quedaron ruinas, es en Grecia esto, uh-huh, quedaron ruinas de esto, al pie de un monte que se llama Parnaso. Uh-huh. Ese oráculo de Delfos fue el más importante, y donde Apolo, como dios de los oráculos, o dios, uh-huh, del vaticinio, porque en realidad es vaticinar cosas, claro, ¿no? Cuando uno dice que tal cosa es, sí, sí, un oráculo, sí, es que está prediciendo algo en el futuro. Uh-huh. Algo que va a pasar. Este fue Apolo, bien, un bello joven, uh-huh, un bello joven muy enamoradizo, ah, que como todos los dioses de aquel Olimpo, pertenece a aquellos 12 dioses, uh-huh, del Olimpo. Todavía estamos en los dioses principales, después vamos a pasar a los semidioses. Sí. Bueno. Perfecto. Lo googleamos, perfecto. Lo googleamos, le quiero ver las manos, bueno, quiero ver las manos. No sé si las manos las tiene. No las tiene. Oh, claro. La melena, tiene el otra pelo cosa, corto. Sí, bueno. Los pies, no, no insistamos. No, en no, estos no, temas, yo, no. Vamos con. Que la con belleza música física no pasa. No que nos pasa, salve la no, música. Por ahí, no, que nos, claro, salve también la música. Por los ojos. Que nos salve la música, que por estas cosas música que están diciendo ustedes. Estrenamos, seguimos estrenando. Esto es Amy Winehouse, un álbum póstumo. Our Day Will Come. Un poquito de música. Ah, de la buena. Clásicos. We'll share the joy. El tema de las ratas es un problema. La verdad que hay, no hay lugar donde está no hay lleno, ratas. Está lleno, está lleno. ¿Sabes? De ratas. ¿Sabes que por todos lados? Lo que había leído que, no sé si será cierto, pero dicen que dos ratas pueden llegar a tener en 18 meses, un año y medio, sí, un millón de hijos, un millón de ratitas. Bueno, ¿puede ser esto? Te acabo de decir, está lleno de ratas el mundo. Qué terrible. Ahora, ¿dónde haces? El concepto rata es muy amplio. Ah, sí, no, yo hablo de los roedores. Maldito roedor, como decía. Pero podemos ampliar esto. Y ratas ya que estamos hablando y dale que dale. Yo tenía dale. Un amigo que era tan rata, sí, tan rata que siempre cuando se juntaba plata para comprar algo, y mirá, yo no puedo, o yo voy a comprar pero no tengo plata, y era el rata, le habían puesto el rata. Rata. Porque era rata, era miserable con la plata. Digamos, ¿no? ¿A vos te gustan los cuentos infantiles? Sí, algunos sí, otros no. ¿Sí? Otros me dan miedo. ¿Miedo? Por favor. Sí, sí, sí, lo del caperucito y el lobo. Decilo, ¿no? Despacito. Sí, sí. No, mirá que me sorprendiste en serio con esto. ¿Y ahora? No, te digo porque yo recuerdo de mi infancia un cuentito que siempre, no que me asustaba, pero como que me impresionaba, que era el flautista de Hamelin. El que tocaba la flauta y lo seguían las ratas. Lo seguían las ratas y liberó a todo ese lugar, no recuerdo cuál era, lo liberó Hamelin. Hamelin sería, claro, exactamente. El flautista, claro. Claro, es oriundo de Hamelin. Era oriundo, sí, claro, era hameliano. No, él en realidad venía de otro lado. Era un San Martín. Él vino y empezó a tocar la flauta y lo seguían las ratas. Dijo, mirá vos, el chabón, dije. ¿Por qué liberó... San Martín no se le ocurrió tocar la flauta en vez de tanto lío? Para liberar, digo, a la gente. Sí, pero los españoles no. Los españoles no lo iban a seguir como no. No, eran un poco más educados. Y además, pará un poquito, Karina, porque estamos hablando de la madre patria, ¿viste? Ah, claro. Sí, no, claro. No, la madre patria hoy por hoy es Estados Unidos. Un mínimo de recato en lo que estamos diciendo. Y bueno, no, claro, digo, porque como es tan grande este concepto rata. Rata, sí. Estuvimos un presidente rata. Tuvimos un presidente rata. Claro. De verdad, yo creo que ha habido muchos ratas. Presidente, diputados, bueno, senadores. Sí. El horóscopo pochino y rata también. Vos rata te referís a este ministro. Menem. A Menem. Menem. ¿Por qué lo nombras? Méndez. No te toques la. Claro. Bueno. ¿Cuál me toca? Volvamos al número. ¿Cómo era el número? Un millón de ratas. En de ratitas en un año y medio. En un año y medio. ¿Qué a mí me cuesta una cosa. Que se reproducen de esta manera. Eso, yo quería enfocar un poco al acto sexual de la ratita. Me cuesta un poco. A mí me causa gracia. Mira, vos me cuesta un poco. Que ahora que me estás hablando de un acto sexual, hoy también leí en algún lado que el. No solo leí, sino vi un video. Porno de un delfín. De una erección de un delfín con una rata. No, es que nunca vi la erección de las ratas. ¿Se ve? No, pero digo no sé, la del delfín se ve, la del delfín. Sí, ¿cómo se ve? ¿Se ve la erección? Es como muy rara. Te invito. Googlealo. Si ponemos erección de delfín. Erección de delfín. Hay varios, te aclaro que hay varios videos que... en YouTube. Varios miembros, pensé que iba a decir no, que tenía. No. ¿Cómo hilamos? Claro, que nuestro joven googleador lo haga y podemos verlo. Y además, este artículo que leí decía, hablando de los actos sexuales, me refiero. ¿De las ratas? No, de los delfines. Que el delfín, junto con el hombre, hombre genéricamente hablando, la especie humana, el hombre y la mujer, no, para no creer que. Que solamente habla del sexo masculino. No. Sí. El delfín y el humano son las únicas dos especies que viven o realizan un acto sexual no con el único fin de la procreación, sino por placer. ¡Ay, muy bien! Bueno. Un aplauso para los delfines. Y para algunos hombres. Yo quiero ser delfina. ¿Delfina? Delfina. Sí. No te lo sugiero si vas a ver el video. Video de Chiquitín. De todos modos, estamos en un horario que mucho más pero no podemos hablar. Pero ya te entendí. No, ya te entendí. Tema. No, entonces claro, me quedo en mujer. Ahora que diga nuestro googleador oficial si es lo ha visto. Pero igual a mí me queda. Erección del delfín. Me queda esto, tamaño. ¿Cómo viene esto? Y la ratita ni hablar. Por algún sitio esto tiene que salir. Si se metió por algún lado va a salir. Por la teoría de contrarios, si baja lo que sube, esto tiene que salir. Tiene que salir. Con un licuado de ciruela va a salir. Con tamarindo y con papaya va a salir. Con mucha agua y salvado y una dieta moderada, esto va a salir. Thank you. Estamos escuchando Liliana Felipe, tiene que salir, se llama. Esto va dedicado a Isabela Lignacui, o un nombre así, es de Buenos Aires. Es música con formación y deformación de soprano. Qué bien. Nos dice, y aprende chelo también, hace música y hablamos en el Facebook. Lindo. Porque Isabel había publicado, claro, algo de Teresa, de Liliana Felipe. Y este tema, si le prestás atención, tiene que ver con lo estomacal, con la dureza. Mira. El mundo se divide entre los que obran mal y los que obran bien. Más vale tarde. Jueves de 20 a 22 por Radio Aijuna 94.7. Más vale tarde. Bien, seguimos. ¿Esto sería ya la segunda hora? ¿Qué hora es, Karina? ¿Qué hora es? A ver. Las 21:03 minutos. ¿Temperatura? 21:03 minutos. Ah, sí, me mataste, pero no sé. No, pero mucho calor. Mucho, acá dentro hace mucho dentro calor. Del estudio. Que no le hemos embocado con el aire acondicionado. ¿Ya se empezó la segunda hora? Sí, claro. Sí. Ay, yo ni cuenta me doy. Bueno, no, porque no tenemos separadores, ahí decimos, le damos largo porque somos así. Largo, porque es más vale tarde. Sí, más vale tarde que nunca. Muy bien. Habíamos hablado de entrevistas y hay algo que tenemos que agradecer, lo he hecho a través de internet. Nos acercaron, en realidad, una sugerencia de alguien que se llama Alicia Vittorio. Alicia Vittorio, claro. Y nos habló de unos ganadores de un premio que se llama Faja de Honor de la SADE, Sociedad Argentina de Escritores. Premio 2010-2011. Los dos casualmente son de donde son ella, de Ituzaingó. Uno se llama Daniel Fuster por el libro La abuela Luisa y otros relatos, y Elena Bárbara por La otra mirada. Bueno, nos acerca algunos datos, ambos son docentes. Elena Bárbara es creadora de talleres de literatura infantil y juvenil, coordinó talleres infanto-juvenil para docentes como profesora adjunta de la Biblioteca Municipal de Morón. En fin, tiene una trayectoria larga. Participó en un encuentro de Unidad de Educadores Latinoamericanos en el Palacio de Convenciones de La Habana, Cuba. Mira. Gente muy interesante que nos pondremos en contacto para hacerle alguna nota la semana que viene. ¿Estos escritores son ganadores de este premio Faja de Honor de la SADE 2010-2011? Un aplauso. La categoría esta, bueno, había un género poesía, el género cuento, que lo ganó La abuela Luisa y otros relatos, de Daniel Fuster, género literatura infantil y juvenil, ensayo, género teatro, género novela. Bueno, está el género cuento, donde salió ganadora La otra mirada, de Elena Bárbara. Una serie de premios muy interesantes, pero vamos a ver si conseguimos alguno de estos libros para leerlos previamente. Sería bueno tener el ejemplar para poder hacer una nota, por lo menos una sinopsis que nos manden. Sí, sí, yo reconozco que creo, además, no está para nada mal reconocerlo. Yo no tenía conocimiento de estos dos escritores. No, claro, nuestros, yo tampoco. Y tampoco de estos libros premiados. Así que, bueno, lo que le comenté a Oscar, Karina, es que me parecía lo más pertinente leer la obra, algo de la obra de ellos. Claro. Y desde luego después comunicarnos con ellos para poder disfrutar de los comentarios que ellos puedan hacer. Sí, eso vamos a ver cómo coordinamos para la semana que viene. Algo vamos a hacer. Karina Maldonado. Esto es pura adrenalina. Canta. Sí. Me encanta jugar con esto. Locutora nacional integral Iser. Oye, tienes que escucharla. Le costó mucho hacerlo. Matrícula profesional 6974. Es la medicación. Ya está. Radio Aijuna, FM 94.7. Bien de acá. Comienzo de espacio publicitario. De 16 a 17 las tardes son musicales en Radio Aijuna. Los lunes, clave auricular. Los martes, cerca de la revolución. Miércoles, miércoles, jueves, las velas abiertas de América Latina. Viernes, Radio Mandinga. Música variadita pa' que no te aburras. Las tardes son musicales en Radio Aijuna. Bien de acá. Bien de acá. Bien de acá. Buenas, buenas, ¿cómo andan? ¿Bien? Bueno, bueno, pasen ahí en el fondo, apétense ahí que está donde está el operador. Miren que la casa es chica, pero el corazón es grande, ¿eh? Pará, pará, pará. Tenemos tres colgados de la antena. Hay dos chicas destapando una sidra arriba de la consola. Y estamos sin ventilador, hace un calor infernal, loco. Pará, Nucho, pará, tranquilo. Pasen, sí, ahí en el fondo, pasen, pasen al estudio. Nucho, anda, anda contando, dale, dale. Despedimos la mañana de Radio Aijuna. Última semana. Desde el lunes hasta el viernes 16 de diciembre. Y desde las 9 hasta pasadito el mediodía. Con el Morphy, ¿viste? Repasamos la agenda del año con amigos, amigas y música en vivo. Acordate, ¿eh? Desde este lunes, despedida bien de acá. Fin de espacio publicitario. Y una expresión popular y remanida que es que la justicia tarda pero finalmente llega, ¿no? Sí. Y en este caso buena es la noticia porque llegó y tiene que ver con un dictamen de la Corte Suprema de Justicia de nuestro país que dice que el canal Volver, propiedad del grupo Clarín, deberá pagarle derechos de propiedad intelectual a un grupo de artistas por la reemisión de antiguas películas y antiguos programas de TV. Buenísimo. Los beneficiarios por este fallo, bien sabemos que los fallos son para determinada situación o para determinados demandantes, los beneficiados por este fallo del Tribunal Máximo incluyen a los herederos de Pepe Biondi, que se ha cansado volver de pasarlo, y José Díaz Lastra, que trabajaba en el programa con él, de Guido Gorgati, Jorge Alberto Ripoli, que era Joe Rivoli, Hilda Arce, Horacio Herman. Estos dos últimos realmente no recuerdo quiénes son, pero seguramente serían parte del elenco de los programas que tantísimas veces hemos visto. La sentencia que pone fin, dice el artículo que saqué hoy de Página 12, a una contienda judicial de 5 años. Cinco años, que deja un precedente interesantísimo de aquí para adelante. Modifica, ¿no?, los derechos intelectuales de los actores y de los y de las actrices de una obra antigua que sigue siendo repetida, reeditada y además con éxito. Con éxito. Toda la programación de Volver es o está basada, que es un lindo programa, un lindo canal. Está muy bien. A mí me gusta mucho. A mí también. Ahora no lo tengo. A mí también. Pero... yo lo tengo, pero está bueno ver cosas que han pasado en otro momento que uno por ahí por una cuestión de edad no las vio, pero las vuelve a ver y son cosas muy piolas, muy graciosas, algunas muy serias, otras. Y también es cierto que hay que pagarle a esta gente que en su momento puso la cara, trabajó. Reivindica los derechos del actor como oficio, como profesión. Exacto. Y además no solo a estos actores que antes pusieron la cara, sino también a su descendencia. Muchos de ellos ya fallecieron, así que me parece muy grata esta noticia. Sí, sí, la idea de un canal como Volver, a mí me parece una idea brillante. Pero que bueno, que se cumpla con lo que hay que cumplir. Una más que debe cumplir el grupo Clarín. Así es. Gacho Susurro Parrales es nuestro conocedor del metal, del heavy metal. We'll be right back. haces? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? Yo te hacía la banda de la vereda. No, pero no. Viste, hoy vine a acompañarlos. Sí. Quería saberte, escucharte. Ah, gracias. ¿Cómo andás, Cacho? ¿En su barrio lavan la vereda de noche? No, a veces sí, a veces no. Se le ocurrió acá. A veces no. Y hay gente que empieza tarde, usted sabe cómo es. Además, ojo con el lavado de vereda, Ojo con el lavado de vereda porque se derrocha el agua de una manera espantosa. Ah, no, pues eso se lava. Sí, no, yo con la manguera no, es baldecito. No, es baldecito, Igual claro, hasta ahora. El barrio es así. No, bueno, de paso. Usted porque es capital. Usted es medio careta. De paso le pegamos un. Bueno. Si no, no empecé. Entre. No te chivé. Puesto que estamos escuchando, le traigo así cortito porque tengo cosas. Se llama ermitaño, cosa, ¿no? Ermitaño. Tengo cosas más importantes que hacer. ¿Qué te hace? Vale, es un chiste. Bueno, esto es. ¿Apurado? No. ¿Por qué? No, porque decís que te estás poniendo, que viniste con un tema. Sí, bueno, pues usted no me dejan hablar. Sí, bueno, sí. Traigo un montón de cosas y no me dejan decir nada. Bueno, esto es la Mississippi, es una banda de blues. Sí, yo la vi en vivo. Sí, yo la vi un montón de veces también. Qué bueno. Yo la vi en el Buenos Aires Blues Festival. Mirá qué lindo. No, perdón, no. No era ahí. ¿Qué te dije? No. Este Alligator Blue Festival se llamó. ¿A dónde? Alligator Blue Festival. Alligator. Bueno. Alligator, ¿usted sabe lo que es Alligator? No. El cocodrilo. Ah. Claro, vive que el blue viene del pantano y todas esas cosas. Ajá. Bueno, un festival de blue que en obras sanitarias. En obras. Claro. Me cuesta seguirlo a veces. ¿Y por qué? Yo no me sigo en un lado, timbre, yo acá. Es un timbre de voz. Bueno, sigo. Continúe, por favor. Ahí estuvo unos negros, estaban cantando también, una bestia. Y estaban entre ellos, estaba la Mississippi. También estaba Memphis. Pero Memphis. A mí me gusta más la Mississippi. Claro, yo también, me gusta la voz que tiene este chabón. Memphis y la blusera. Sí. Memphis y la blusera, sí. Este es la Mississippi Blue Band. Blues Band. Claro, ¿y yo qué dije? Lo trataste de decir lo mismo. Ah, bueno, la Mississippi Blue Band. ¿Tú tuteás? Sí, porque es mi vecino. Sí, claro. Yo conozco lo que pasa es que lo veo acá nomás. Lo veo siempre de chiquito, Narigón. Jugamos la pelota juntos. A mí me dice. Sí, claro, lo conozco de chiquito. No, buena Juan de la Meta. Es copado, Carlos. Mejor después, lo digo después, fuera del. Sobre gustos, cariño. Sí. Bueno, usted sabe con quién está acá, con otro grosso. Este es un grosso de Ricardo Iorio. Ah, este hemos hablado. Sí, el de Alma Fuerte. Sí, claro, B8, Hermética y Alma Fuerte. El último Alma Fuerte. Mira. Este está medio pirado. Hace la gran Jacobo, ¿no? Está medio. ¿Quién? Ricardo Iorio. No, me estoy confundiendo. Me parece que me confundí. Sí, está hablando de otra cosa. De otro cantante. No sé cómo es. No. Bueno, y el Tano. No, sí, estoy hablando. Claudio Marcielo, es guitarrista también de Alma Fuerte, una bestia. Una bestia. Sí. Y este otro bestia que es Tapia, el que canta, el cantante de la Mississippi, le dijo, che, hagamos un tema. Y este tema se llama Ermitaño. Sí. ¿Sabés la historia? ¿Eh? ¿Sabés la historia? ¿Cómo nació? Ni idea. Ah, no, ni idea. ¿Vos sí la sabés? No, lo pongas en una prieta. Mira, está preguntando vos o no. ¿Qué haces? Pero es que vos traes el informe, Cacho. ¿Qué crees? Bueno, sí, está bien. ¿Estás agresivo? Decime antes, decime antes. Empecé a hacer boxeo. Mira, No, entonces no. No, yo a la mujer no le pego. A no ser que sea necesario. Bueno, no, me parece que se está dando una situación que no tiene nada que ver. Muy de la mano, ¿cómo es? ¿Cómo? Se está yendo, no importa, se va a carajo. Se está yendo de cauce, sí, claro. Sí, eso, el cauce. El cauce queda mejor que el carajo. Me parece que... Una frase poco femenina. A ver, no, sí. Es que no le entiendo lo que dice. ¿Qué dice? ¿Qué? Ermitaño, volvamos a ermitaño. ¿Qué pasa? Ermitaño. Vamos a escuchar, ¿cómo se llama? Sebastián, ¿cómo lo vas a llamar? Poneme el tema ese que te dije. El ermitaño, estamos escuchando de fondo. ¿Se va a tomar vacaciones usted? Sí, en algún momento con la viejita que vivo. ¿Con la viejita? Mi mujer. Sí, está un poquito grande. Mandale saludos. Pero sí. Bueno, Ermitaño. Gracias. Ermitaño. Gracias. Iorio, Marcelo y Tapia de la Mississippi. Todos. Grande Tapia. Gracias. Sí. Hasta la próxima. Nos vemos. Chao. Chao. Ermitaño. ¿Quién te rompió la fe? Te desempleó y no le importó. ¿Quién robó el honor? La voluntad del trabajador. Eras un hombre más, con tu Navidad, tu mesa y tu pan. Tu soledad es de verdad. Ya no hay piedad, ya no hay amor. Ya no hay luna ni sol, no hay honor. No hay nadie mejor que un ermitaño. We'll be right back. tanto que a nadie robas. ¿A dónde vas a dormir? Riendo al soñar con algo feliz. Ermitaño, ¿quién te robó la fe? Te desempleó y no le importó. ¿Quién te robó el honor y la voluntad del trabajador? Eras un hombre más con tu Navidad, tu mesa y tu pan. Tu soledad es de verdad. Ya no hay piedad, ya no hay amor. Ya no hay luna ni sol, no hay honor. No hay nadie mejor que un ermitaño. Ermitaño. En Más Vale Tarde, no nos interesan los 40 principales. Porque te quiero. No nos interesan los rankings. La música que nos gusta. Porque sí. Aparte del corazón, te pido la llama. Bien, alguna nota que tengo desde la otra semana, no de este jueves, sino de la anterior. Anterior. Me está saliendo chino, no porque sé por qué. Porque quisiste decir nota anterior, atemporal. Atemporal y me salió anterior. Mm. Anterior. La favela de Francia en América Latina es una nota de Otra América, es un portal. Es una nota de Paco Gómez Nadal. Habla de la Guyana francesa, uh-huh, que tenemos en el norte de nuestra Sudamérica. Y resulta que ahí hay una central espacial, que la usan los europeos y los rusos. Desde ahí lanzan cohetes y están usando este lugar por una cuestión geográfica. Es mejor para lanzar cohetes desde ahí. El problema es que el lugar hay una pobreza enorme. Los datos que nos dan es que el 35% de la población está en desempleo absoluto. ¿Qué número? 35% no tiene nada de empleo, no hay cobertura social. Y hay una diferencia enorme entre los que vienen de Francia o los rusos o algunos japoneses que vienen a trabajar en agencias espaciales. Uno es, son esas contradicciones, cosas. Agencias espaciales. Sí, claro, claro. Qué loco, ¿no? Pero es loquísimo. Lo más raro de esto es que el contraste entre una agencia, entre un edificio gubernamental europeo, y la miseria que hay alrededor. Decían ahí por ahí un tal Armand Aixlif, porque son franceses, hablan en francés. Y bueno, este hombre tiene una pequeña oficina que es del movimiento para la descolonización y emancipación social. Se llaman Brigadas contra la Negrofobia, porque los datos dicen que solo el 5% de la población de la Guyana es blanco, el resto son todos negros. Y resulta que los mejores puestos de trabajo en estos lugares o en otros son para blancos. Tienen la educación que viene desde Europa, porque como es una colonia francesa todavía, a pesar de que hubo un plebiscito en el 2010, no se llegó a buen término porque hay algunas trampitas que suelen hacer. Votaron 67.000 ciudadanos habilitados de un total de 250.000. Y dijeron, bueno, no vamos a cambiar de estatus, vamos a tener un poco más de autonomía, pero no vamos a ser un país completamente independiente. Es un lugar bastante complicado. La mayoría de los profesores de enseñanza primaria, secundaria, la televisión, todo tiene que ver con Europa. ¿Pero vos sabés qué pasó con el resto de la población que no votó? No pasó nada. Son fraudes que por alguna que otra cosa no se pudo o no llegaron a tiempo. Esas cosas que uno nunca sabe. Yo creía que era aún peor todavía. No. La gran mayoría no tenía derecho. Todavía. Tenía derecho. Lo que pasa es que no llegaron porque no llegaron a las urnas, claro, o porque no estaban en el lugar. O se les pinchó la goma. Sí, sí, sí. La verdad que hay, inclusive todavía hay algunos indígenas que son, bueno, hay un lugar que se llama Villa Indígena, que está frente al mar. Son lugares así turísticos para la foto. Claro, son paradisíacos. Paradisíacos. Esas costas son... Lamentablemente hay mucha miseria. y la mayoría de los que realmente la pasan mal están lejos de las urbes, o los que llegaron a las urbes, como pasó acá en algún momento, se asentaron en villas miserias, lugares de emergencia. En fin, el contraste quería traer entre una central espacial de primerísimo nivel, de mucho avance tecnológico, con las villas miserias que hay alrededor. Es otra de las cosas que se ven en nuestro continente. ¿Y esto es una favela francesa en América del Sur? Favela francesa en Guyana. Guyana francesa. La Guyana francesa, uh-huh, en nuestra América del Sur. Sí, sí, así es. Desde los estudios Osvaldo Bayer, estás escuchando Más Vale Tarde. Comunicate al 4878-4700. O escribinos a más-valetarde@yahoo.com.ar o al messenger mvtradio@hotmail.com. Más Vale Tarde. Radio Aijuna, FM 94.7. Bien, seguimos con algunos saludos. En este caso, un hermano latinoamericano, se llama Cristian Guaychafe Safari. Él vive en Cañete, Chile, habla español, nos dice inglés y mapudungún. Ah, mirá. Que mapudungún es mapuche. Así que le mandamos un saludo, nos preguntó. Mapuche en mapuche. Claro, exactamente. Mapuche en mapuche. Nos contactamos vía Facebook, ¿de dónde son? Sí. Bueno, Argentina, yo soy de acá, de allá. ¡Qué bien! Le pasé el link de la radio, así que por ahí está escuchando. ¿Cómo es el nombre, por favor? Cristian, sí, bueno, porque Huaychafe Safari es chileno. Bueno, chileno. Un beso grande a Cristian. Saludos. Gracias. Muy bien. Bueno, paso a contarles algo, como dice la colega por ahí, bien de acá. Bueno, sí, yo quiero contarles algo bien de acá, que es la música correntina, uh-huh, chamamecera, que se va a dar con un encuentro en el Teatro N de Ateneo este, uh-huh, próximo sábado a partir de las 21. Ya está en Buenos Aires el cantor loretano de Corrientes, uh-huh, Mario Bofill. Sí. Acaba de llegar esta mañana de jueves. Está en una gestión de notas, una gira, sí, radial, gráfica, para promocionar este encuentro que va a ser el cierre del año, uh-huh, de una productora que se llama Paisajes de mi Tierra, que es la que, uh-huh, está organizando en el Ateneo diversos, sí, espectáculos de esta índole. Ah, el mismo que estuvimos hablando la semana pasada. No, la semana, claro, la anterior, que se llamó Misiones al País. Claro, exactamente. Esa, gracias por la promo, uh-huh, que hicieron en Más Vale Tarde. Te podemos cobrar. Y, no sé, a vos no, pero bueno. A Paisajes de mi Tierra, claro, que sería eso, la productora. Uh-huh. Bueno, Misiones al País, sí, fue la anterior, que fue el 30 de noviembre, la penúltima, uh-huh, de este año. Y está cerrando Mario Bofill la, uh-huh, temporada de la productora en el Ateneo con Correntada. Sí. Este encuentro chamamecero para todos los correntinos que ya conocen, uh-huh, a Mario, que es, sí, un, claro, decidor, que es un. ¿Lo tenemos por ahí? Sí, estamos. ¿Encontraste algo de Mario? ¿Sabes? Algo de chamamé seguro. Algo chamamé. Uh-huh. Bueno, decidores, canta al interior, al, sí, claro, del interior. Tienen su voz a todo su pueblerío, uh-huh, ¿no? Como, sí, como es comúnmente el folclore, en este caso en el género del chamamé. Sí. Así que si hay correntinos que están en Buenos Aires y que este sábado no tienen nada mejor, uh-huh, o todavía no tienen programa o planes, sí, pueden agendarse el Ateneo a, uh-huh, las 21 horas, Paraguay 918, todavía hay entradas, sí, las entradas son baratísimas, uh-huh, entre 50, 60 y 80 pesos, por PlateaNet también. Bien. Y es el cierre, como les decía, del año con esta productora que organiza, uh-huh, encuentros chamameceros. Y Mario Bofill tiene su público, sí, porque es un tipo muchísimo decidor, como comentabas vos. Y para los correntinos es muy importante. El tipo habla mucho de su historia. Yo recuerdo, mi viejo es correntino, y haber escuchado a Mario Bofill muchas veces. Sí. ¿Vos no? Yo sí también. Sí, ¿Ah, sí, sos sí. correntino? No, yo no, yo soy de acá. Soy nacido en Capital. Pero el tema de el hombre, el correntino que viene a la ciudad, sí, y lo que deja allá, claro, y el pueblo, y el paisaje del pueblo, sí, y el desarraigo. El musiquero que nadie conoce, el acordeonista, claro, del medio del, claro, pueblo, que nunca llega a grabar un disco, pero que es compositor de bellísimos temas. Claro. Además, claro, qué música tan distinta al resto del país. Es, sí, muy distinta. Yo, sí, creo que todas las regiones del país. No sé si es uno de los planes de... Bueno, a mí se me había ocurrido proponerles, ahora que terminó la cursada de la licenciatura, que por ahí tengo... Este es Mario Bofill. Muy este bien, es Mario Sebastián. Bofill. Muchas, perfecto, gracias. Grande, muy bien, Sebastián. Muy bien. Ahora lo escuchamos, ahora lo escuchamos un ratito. ¿Escuchar un poquito? Dale, dale. Un poquito, claro. Subilo. Sí. Dale, vas. Si en la noche de bailanta se convierte en jauregui, mientras suene mi acordeón, a las parejas bailarán. Y el compás del dos hileras, hoy cobre chepuá. Mario Bofill, quien ha sido distinguido con infinidad de premios, cuenta con numerosos... Bueno, es verdad lo que dice acá el colega. Uh-huh. Mario Bofill es ciudadano ilustre de Loreto, un lugar que, sí, lo vio nacer, Corrientes, en Corrientes. Y como les contaba, sí, la propuesta que se me ocurre para el 2012 es por ahí empezar a acercar al programa, si a ustedes les parece, perfecto, bien, música de diferentes regiones, pero de Argentina, claro, pues, y de Latinoamérica. Uh-huh. Esto, sí, esto incluye la trova. Bueno, yo soy partidaria y muy seguidora de la música latinoamericana, uh-huh, sobre todo la que tiene que ver con la raíz folclórica, muy de Latinoamérica, bien, así que bien, si les parece, empezarán a escuchar. Perfecto, sí, por supuesto, por eso también, esto lo habíamos hablado en casa, le había, ahora se me ocurrió lo de correrla con la parada, cuando le dije lo de Rita Cortese. Claro, empezar a gestionar. No se lo había dicho, por eso lo sorprendí, de verdad. Lo que esté a mi alcance, ustedes saben. Esto está que muy bueno, conmigo. Sí, sí, sí, claro, por supuesto. Y en, bueno, nada, invitarme. Año nuevo, modificaciones. Sí, sí, ya se viene la apertura nueva, un montón de buenísimo, cosas. Sí, claro. ¿Y te dijimos que no venís más vos? No. Ah, no, no, no, mira que me da una carcajada. Date una vuelta por nuestro blog. Más vale tarde, magazinradial.blogspot.com. Date una vuelta. Más vale tarde, magazinradial.blogspot.com. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. Bien, un poquito de música latinoamericana también. Estos son uruguayos, La Vela Puerca. Y esto es La Sin Razón. ¿Dónde irá a pisar esta vez? ¿Sobre qué balcón fue llorar para poder vomitar lo que le dijo una vez? Porque ya no puede volar, le tiene agarrado los pies. Algún día lo va a soltar y luego se va a estrellar contra lo que debe ser. Ya no quiere robarte y menos darte. ¿Dónde mierda está la verdad? Se esconde dentro de su piel. Lo saluda la sin razón. Detrás de su corazón queda un poquito de miel. Se para a pedir otra más. La burbuja ciega su sed. Y con un toque de piedad busca dentro de su edad cómo salir otra vez. We'll be right back. 94.7. Bien de acá. Bueno, una, nunca nos falta algún comentario sobre el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires al menos sobre el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Dos comentarios. Uno es, lo hicimos la semana pasada con Ignacio. Hicimos el comentario la semana pasada con Ignacio sobre el proyecto que había presentado el PRO para prohibir el trabajo de los trapitos. Buenas noches, discúlpeme que me meta, pero yo le voy a refutar lo que usted va a decir. Si no está por decir nada, yo sí, no, para dónde no puede decir nada. Yo le pido por favor que no me interrumpa. Usted guía. Bueno, esa. Felizmente la propuesta o el proyecto del PRO no prosperó la semana pasada y prosperó y fue votado un otro proyecto que propusieron diputados o legisladores de la oposición y el jefe de gobierno sin el más mínimo reparo ha dicho que esto lo va a vetar. Por supuesto. Sí, tal cual. Este no es el único comentario que quiero hacer sobre el gobierno de la ciudad, sino también hay una casa que fue demolida de manera ilegal y clandestina. Sí, claro que sí, claro. La última casa en la cual vivió la poetisa Alfonsina Storni en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Esa casa estaba protegida por dos proyectos de ley. Dos proyectos a falta de uno. A usted le están diciendo, es. Sí, a usted le hablo. Sí, a mí me está diciendo. A todos los oyentes. Me habla y después no me habla. A usted no le hablo. Bueno, entonces no me diga usted le estoy diciendo porque no me está diciendo. La casa, ¿me dice o no me dice? La casa estaba ubicada en la calle Terrada, 578, en el barrio de Flores de la ciudad de Buenos Aires. No tenía, según dice el artículo del diario de Clarín hoy, no tenía un valor arquitectónico, pero sí un valor patrimonial e histórico, porque allí vivió Alfonsina y fue su última casa en la ciudad de Buenos Aires antes de viajar a Mar del Plata y cometer el suicidio que todos sabemos. Vivía en esa casa con su hijo, tengo entendido. Sí. Y les comenté hace un momento que estaba protegida, porque ya no existe más, la casa fue demolida. Sí. Por supuesto, para la construcción de un edificio de propiedad horizontal. Emprendimiento inmobiliario. No, se puede creer. Las dos protecciones que tenía por proyectos de ley, uno era uno de los proyectos proponía catalogarla con nivel de protección cautelar, preservando la fachada, la fachada. Claro. El otro proyecto que también la protegía impulsaba la declaración de esta propiedad como patrimonio cultural de la ciudad de Buenos Aires. La casa no podía ser intervenida, no podía ser demolida hasta que los diputados porteños votaran estos proyectos en una segunda lectura, que es el procedimiento parlamentario que debe tener lugar. Normal y legal. ¿Y qué pasó en el medio? ¿Se mandaron? No, y lo más paradójico es que quien presentó los dos proyectos que protegía a esta casa y a otras tantas es un diputado que dejó de pertenecer al PRO. Pero cuando propuso los proyectos, era un PRO más, Patricio Di Stefano, autor de ambos proyectos. La casa tenía protección preventiva, dice el diputado, y no se la podía tirar abajo. No contaban con permisos para hacerlo. Debiera haber una pena ejemplificadora para los responsables. Es doloroso a usted, lo último, que dice el mismo diputado Patricio Di Stefano. El gobierno de la ciudad estaba advertido por la Defensoría de la posible demolición. esto lo dijo, perdón, me corrijo, no fue el diputado Di Stéfano, sino el defensor del pueblo adjunto de la ciudad de Buenos Aires. No, es una falta de respeto. Es el señor Gerardo Gómez Coronado. Una vez más, el gobierno de Buenos Aires haciendo oídos sordos a las instituciones. Ellos que se rasgan las vestiduras de ser defensores de las instituciones públicas y democráticas. ¿Terminó? ¿Ya está? No, lamentablemente no terminé. Bueno, ya está. Bien, le voy a decir, yo venía con el tema de los trapitos. Esta mafia que no lo deja... Bueno, no lo deja. Yo no puedo soportar este comentario. Déjeme hablar a mí. Yo me retiro. Mafioso que seguramente... Se acaba de levantar. Escúcheme, porque yo la estuve escuchando a pesar de mi desagrado. La estuve escuchando. Así que escúcheme, porque le hablo más fuerte, así me escucha. Así que usted que se está yendo, escúcheme. Los trapitos es un mafioso, todo mafioso. Los trapitos, me parece que usted de la capital... Usted me parece que tiene algo que ver con estos trapitos. Déjese de probar. Por favor, Date una vuelta por nuestro blog. Más vale tarde, magazineradial.blogspot.com. Date una vuelta. Más vale tarde, magazineradial.blogspot.com. Don't bring everybody down like this. Don't worry, it will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried. Radio Ijuna, FM 94.7. Bien de acá. El hombre que se fue. Queremos apelar bueno, a todo el tema de Macri es... El hombre que se fue, sí. Macri, el gobierno de la ciudad. Domínguez Beretta. Sí, no, sí. 2012, sigue con Domínguez Beretta, digo, porque voy a empezar a verlo más seguido. No sé, vamos a ver, no sé. No, yo no lo soporto. ¿Qué más? Dice no la sé. Producción de Más Vale Tarde? Y está en estudio. Yo propondría que el oyente también participe en esto. Sí. ¿Vetamos a Domínguez Beretta o lo seguimos manteniendo? En algunos comentarios del veto, claro. En algunos comentarios de Facebook aparece Beretta. No me digas. Sí, sí. ¿Pero cómo entra? ¿Con qué clave? No sé. Él entra y opina. Si supimos cómo está. Él opina. ¿Cómo está? No, tampoco. Él opina, voló, qué sé yo, la gente bien. Habla de la gente bien como siempre. Ay, bueno, dejemos esto porque me acera los nervios. Algo que tiene que ver, puede ser. Dale. La flotilla de la provocación. Es una nota que extraje de Rebelión, de Lázaro Fariñas. Hubo una payasada que hicieron los cubanos gusanos que viven en Miami, que se tomaron unos barquitos y fueron a tirar fuegos artificiales frente a las costas de Cuba, de La Habana. Bueno, esto la verdad fue una payasada, decía, pero también es una provocación. Claro. No solamente eso, porque se pone frente a las costas en aguas internacionales, pero con fuegos artificiales que se ven desde lejos. Y lo peor de todo es que la Guardia Costera del Estrecho de Florida, que es de donde salió, los revisó, se percató de que fuera todo bien, que no se fueran a ahogar ni nada. Nadie le dijo, no, usted no puede ir con fuegos artificiales ni nada por el estilo. Fueron, hicieron esta payasada y volvieron hablando de los derechos humanos, porque era el Día Internacional de los Derechos Humanos. Sí. Hicieron esta payasada que hacen generalmente los Estados Unidos. Creo que en Telesur vi algo. Sí, yo lo vi en Telesur. Y lo vi en CNN. Imagínate las dos versiones de la historia. No, en CNN, claro. Las dos versiones de la historia. Las dos versiones completamente distintas. Salud y algo más. Nuevos datos, viejos consejos. Aportes para nuestro bienestar. Bien, se me ocurrió hoy volver un poco a temas que tienen que ver directamente con mi profesión, con mi trabajo y con el psicoanálisis. Sí. Con lo cual probablemente me sea algo difícil tratar de explicar esto, pero bueno, voy a intentar hacerlo de la manera más simple que pueda. Hace tiempo que no hablamos nada de psicoanálisis, sino que veníamos hablando de otros temas relacionados con la salud, pero no de esto. El psicoanálisis, creo que bien todos sabemos que es una teoría creada por un sabio, un genio, como fue Sigmund Freud, y la teoría psicoanalítica, esta obra monumental que hizo Freud, abre al mundo los mecanismos del inconsciente. Claro. Antes de esto, estos mecanismos estaban ocultos, estaban desconocidos. Sí. Fue como una apertura gigantesca, monumental. Hay quienes comparan esto con las más grandes revoluciones culturales de la historia de la humanidad. Freud ha sido el creador, el genio, pero indudablemente ha habido muchos y sigue habiendo muchísimos psicoanalistas que aportan, teóricos y prácticos que aportan a esta teoría. Uno de ellos, que a mí me interesa y cada tanto nombro, es un psicoanalista francés que se llamó Lacan, Jacques Lacan. Y este hombre, que es un post-freudiano, podríamos decir. Vino que después. Vino, murió mucho en después. 1980 y algo, creo. Freud murió en 1939, al comienzo mismo de la Segunda Guerra Mundial. A la media hora digamos, de haber comenzado esa guerra. Lacan fue posterior, es un post-freudiano, como les decía, y propuso la relectura de todos los textos freudianos, aportando aportando elementos de distintas disciplinas, como por ejemplo la lingüística, la antropología, la matemática, la lógica. De todas estas disciplinas fue aportando cosas para que la lectura de esta obra freudiana pudiera ser más rica y más abierta. Interdisciplinaria, ¿no? Algo así. En este monumental intento y obra que ha hecho Lacan también, porque tiene escrito un mamotreto de producción teórica y compleja producción también, en alguno de todos sus textos él habla de cómo se estructura nuestro psiquismo. Y para nombrarlo de alguna manera, porque si no se nos hace difícil hablar sobre esto, vamos a decir que hay un aparato psíquico. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se estructura ese aparato psíquico? Digo que es nada más que una obligación del lenguaje nombrarlo así, no porque exista un aparato en algún lado de nuestro cuerpo. ¿Sí? Como si existe el aparato digestivo o el aparato respiratorio. Este no es tangible. No existe como tal, no ocupa un lugar en ninguna parte de nuestro organismo biológico. Aunque uno se incline a la cabeza, a tocarse la cabeza, ¿no? No está en la cabeza el aparato psíquico. Lo que en la cabeza hay es todo nuestro sistema nervioso, que regula las sensaciones, los sentidos, la motricidad, pero no la subjetividad, ¿sí? Lacan propone tres formas de estructurarse este aparato psíquico o nuestra subjetividad o nuestro psiquismo, que son estas palabras que suenan como muy raras o muy difíciles. Una forma es la neurosis, la otra forma es la psicosis y la tercera es la perversión. Son modos de constitución de nuestra subjetividad. Cada una de estas formas o de estas estructuras tiene leyes de funcionamiento, ¿sí? Que no son las mismas para todos los sujetos, porque algunos nos hemos estructurado de determinada manera, o nuestro psiquismo se estructuró a la manera neurótica o a la manera psicótica o a la manera perversa. Esto significa que para el psicoanálisis la normalidad no existe. O significa que la salud, como concepto extrapolado de la medicina, tampoco existe. todos vamos a ser o neuróticos, uh-huh, o psicóticos o perversos. Sí, sí. Indudablemente que la enorme mayoría de la humanidad tiene una estructura, uh-huh, subjetiva neurótica, claro, ¿no? No psicótica ni perversa. Claro, cuando te dicen estás neurótico no es un insulto ni nada por el estilo. No, está igual que los demás. No. Igual los términos son generalmente mal usados. Claro, hay claro, mucho desconocimiento. Fuertes, son muy fuertes. Son palabras, uh-huh, en realidad. Sí. Uno dice que padece de neurosis, porque además usamos esa palabra, uh-huh, padecer, sí, sí, que claro, también está traspolada de la salud, de la medicina. De la medicina, y entonces suena como una enfermedad, porque claro, si algo, si padecemos algo, es que claro, estamos sufriendo por ese algo, sí, o es una enfermedad o está alejado de lo normal. Estas tres estructuras del aparato psíquico, de nuestro psiquismo, constituyen, para decirlo de la manera quizás más simple, ¿no?, constituyen una forma particular de relacionarnos con el otro, uh-huh, con los otros. Sí. Los neuróticos se relacionan de determinada manera, uh-huh, con el otro. Los que pertenecen a alguna, o sea, su psiquismo está estructurado a la manera psicótica, es de otra forma, y así también la perversión. Es también una manera propia de manejar la angustia. Uh-huh. No la maneja de la misma manera el neurótico, claro, que el psicótico, que el perverso. Qué interesante. ¿Sí? De hecho, los neuróticos, y lo voy a decir en primera persona, uh-huh, porque yo lo soy, claro, decididamente. Somos todos. Claro, los creo tres acá. Yo también. Claro. Todos, totalmente. Y nuestro joven operador, uh-huh, también. Pero acá estamos, claro, somos cuatro grandes neuróticos. Claro, no es un insulto. No, para, claro, no, para nada. Cualquiera de nosotros cuatro, uh-huh, que estamos aquí presentes, sí, hemos tenido y seguiremos teniendo momentos, uh-huh, de angustia. Sí, claro. Registramos la angustia, se nos oprime el, sí, pecho. Sí. Así sea por Racing. Ataques de llanto. Bueno, de Racing ni hablemos. Claro, bueno, ni hablemos, sigamos con la psicología. No, es que provoca una angustia espantosa. Claro, espantosa. Sí, sí. En cambio, la estructura perversa no hay registro de la angustia. Ajá. No hay registro, claro, de la angustia. De hecho, un perverso puede cometer la peor atrocidad, claro, y no hay culpa, sentimiento de culpa. Claro, ¿sí? No hay culpa. No hay remordimiento, ajá, de conciencia. Claro, ¿no? Claro. Cosa que nosotros sabemos, sí, que la padecemos. Sí, claro, claro. Al remordimiento, uh-huh, de conciencia. Para que ese psiquismo o esa subjetividad se estructure de una u otra manera, hay una función que es decisiva. Ay. Función, repito, uh-huh, una y varias veces la palabra. No es una persona, es, claro, una función. Y es la función paterna. Ajá. ¿Sí? Esa función es absolutamente decisiva en la estructuración de la subjetividad. Uh-huh. Complejo es el tema, sí, para, claro, desarrollarlo en tres minutos, pero lo que sí podemos decir es que esa función paterna, generalmente el 90% de las veces está ejercida por el padre, uh-huh, biológico, claro, indudablemente, pero hay otras veces que, uh-huh, no, que no ejerce ese padre biológico esta función, sí, y la ejerce alguna otra persona. Incluso no necesariamente tiene que ser un hombre, claro, ¿sí? Claro. Uh-huh. Esa función paterna decisiva para cómo se va a estructurar nuestro psiquismo es la que produce un corte y una separación con el primer objeto de amor, claro, el otro primerísimo, uh-huh, que todo sujeto humano tiene, que es una madre, claro, y ahí sí que no hay duda. Es una madre, uh-huh, y es, sí, una, sí, mujer, sí, claro, claro. Y es una mujer, uh-huh, ahí no hay duda. La madre es certera, uh-huh, el padre no, claro. Por eso esa función la puede cumplir otro, uh-huh, ¿sí? Esa función paterna es la que produce este corte, la que instaura la separación de ese sujeto primerito, primerísimo de la vida, uh-huh, que es un bebé, de la madre. Otra cosa que Freud dice, y con esto cerramos este tema, uh-huh, complicado, otra cosa que Freud dice es que no necesariamente, al revés voy a empezar, otra cosa, uh-huh, que Freud dice es que en una estructura neurótica puede haber rasgos perversos, uh-huh, puede haber hasta síntomas que uno consideraría psicóticos, sí, como por ejemplo una idea delirante. Ajá. O hasta una alucinación. Ajá. Que una alucinación es una alteración de la percepción, claro, ¿no? Claro. Uno, sí, ve lo que no está, que no, o escucha lo que no, uh-huh, está. ¿Quién no ha creído ver a alguien que ya no está? Sí, claro. ¿Y quién no ha creído verlo en la calle caminando? Sí, a un, claro, padre que ya no está, claro, a una novia, madre que no está, un amigo, a un hijo, claro, que no está. Claro. Es muy interesante. No, eso, ¿no? Porque uno sea un loco. No. No porque uno sea un psicótico. Uh-huh. Sino que es un neurótico con algún rasgo que podría pertenecer a la estructura psicótica o la estructura perversa. Qué interesante. Voto porque se siga avanzando. Sí, esto tenemos que seguir. Hasta acá por hoy. La por próxima favor. Vez será una segunda, sí, claro, entrega. Claro. Excelente. Perfecto. Ay, escuchamos un tema y después nos despedimos. Esto, bueno, es Non palidece mi fortaleza y ya nos vamos. Dale, un segundito. Dale. Cegarme, te veo, has intentado calmarnos. No viste que la tormenta está dentro. Solo hablan y también exigen. Nunca entendieron nada. Busca refugio porque están listos. No van a tener piedad de vos. Y ahora es el momento y más positivo estás. Ya no sos el mismo. Fortaleciendo tu conexión estás. Y ahora es el momento y más positivo estás. El tiempo es distinto, fortalecido. Hoy, cuando a la deriva estés y pienses que no podés lograrlo, es transformar esa energía, la tomas y es tu fuerza. Más positivo estás. Cuando a la deriva estés y pienses que no podés lograrlo, es transformar esa energía, la tomas y es tu fuerza. Más positivo estás. Has intentado rodearme y no has podido. Has intentado cegarme y te veo. Has intentado calmarnos. No viste que la tormenta está dentro. Solo hablan y también exigen. Nunca entendieron nada. Busca refugio porque están listos. Bien, nos estamos yendo de a poquito. Nos quedan algunas cosas para el jueves que viene. Obviamente el tema de la psicología, de la psicosis, de la perversión, de nuestro psiquismo, de nuestros enquilombados es cosas. Es muy interesante. Son muy, muy interesantes. Para que los oyentes también pregunten, por segura estoy que sí, llegó a haber, claro, alguna pregunta ahí que no, claro, no tienen posibilidad o tiempo para hacerla. Que la vayan que, escribiendo durante la semana. Sí, sí, sí. Más_valetarde@yahoo.com.ar. O al muro también del Facebook. Claro, al muro de Facebook también, que es Más Vale Tarde Edición. Perfecto. Bien, ahora sí, nos ahora estamos, vamos, yendo, sí, qué nos pena, queda poco tiempo, qué pena, así que qué pena, qué pena. Bueno, dejamos a Sonar Fladen. Sonar Fladen. Exacto. Bueno, qué sé yo. Hasta el jueves que hasta viene. El próximo jueves, ahí, que ya vamos a estar cerquita de que llegue la Navidad. Sí, la Navidad, sí, y con Nacho y Sebastián otra vez. Exacto. Claro, podemos hacer un brindis. Dale, dale, ahí está. Aunque hasta sea con el jueves, chau, chau. Chau. Más positivo estás, ya no sos el mismo. Fortaleciendo tu conexión estás. Y ahora es el momento y más positivo estás. El tiempo es distinto, fortalecido. Cuando a la deriva estés y pienses que no podés lograrlo, es transformar esa energía, la tomas y es tu fuerza. Más positivo estás.